Fotografía. Fotografía. Cine. Cine. Teatro. Teatro. Artes plásticas. Artes plásticas. Centros culturales. Culturales. Toda la movida artística vive en el aire de Zeta Fantástico. Fantástico. Semana se va a estar llevando a cabo la Semana de la Fotografía, que es una semana que está dedicada íntegramente a la actividad fotográfica, repitiendo, digamos, lo que fue la primera edición el año pasado, el año pasado, 2012, que propone justamente una experiencia en la cual se comparten las actividades de diferentes artistas, fotógrafos, artistas visuales, diseñadores, gráficos, cineastas y demás. En donde se van a estar llevando a cabo diferentes charlas y ciclos, digamos, vinculados a lo que es la fotografía específicamente. Para eso estamos compartiendo esta tarde con Manuel Cascallar y Agustín, que son dos de los que van a estar formando parte de lo que es esta Semana de la Fotografía. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Les pido que me hablen cerquita del micrófono, así bueno, los podemos escuchar mejor, porque si no se complica. Bueno, cuéntanos un poco, digamos, cómo es que surge de parte de ustedes también y la relación, la vinculación con lo que es esta Semana de la Fotografía. A mí me llamó hace unos días Fernando Manino, que es el que organiza, está en la parte de organización. Y nada, me planteó la idea que vamos a estar hoy con él y con Tomás Correa Arce, que es un flaco de Capital, que hace todas bandas internacionales, cubre para agencias de afuera. Uh-huh. Y nada, como bueno, Tomás va a estar hablando más de eso, de las bandas internacionales. Fer se ocupa más de las bandas acá, no de acá de La Plata, sino labura para productoras y no sé, hace al Indio y todas esas bandas, no sé, La Renga. Y también labura acá con la gente de la trastienda. Uh-huh. Y bueno, y a mí me dijo para el lado de las bandas platenses, más que todo. Claro. Entonces me copó la idea esa, de participar. Está bien. Y la idea, digamos, de la charla, porque hoy en la tarde van a estar participando, llevando a cabo adelante una charla, ¿verdad? Sí, es una charla y vamos a proyectar un par de fotos. Uh-huh. Ahí en el Meridiano Quinto, en 1771, a partir de las 16, es del lado de las vías, por las dudas, porque no es adelante. Claro. No hay muchos carteles, nada. Es un cuarto. Uh-huh. Pues vayan puntuales, que arranca puntual. Buenísimo. ¿Y cómo es que surge, digamos, de parte tuya, digamos, de por ahí la cuestión de la vinculación específicamente con la fotografía y por ahí también lo que tiene que ver con el trabajo específico de lo que es el registro a las bandas, digamos, o esas temáticas en particular? Y las bandas, porque me gusta el rock, me gusta la música. Y bueno, ya hace 9 años que soy fotógrafo, yo arranqué haciendo eventos sociales con mi hermano. Uh-huh. Y nada, y con las bandas, como te digo, me gusta la música, soy amigo de Nico Nele, que es el guitarrista de Los Falcons, y ellos fue la primera banda que así le hice fotos, que hicimos una producción, todo. Y bueno, y después, nada, de ir a algún recital con la cámara, después entré a trabajar en Diagonales, y bueno, ahí conocí un montón de bandas y me hice un montón de amigos. Uh-huh. Por eso, me fue metiendo más que el rock, la amistad. Claro. En las fotos. Uh-huh. ¿Y cómo es, digamos, a la hora de por ahí lo que tiene que ver con la puesta en escena, digamos, o la cuestión de la representación en cuanto a la imagen, digamos, que se compone o digamos, lo que tiene que ver con la sensación del registro de imágenes, digamos, qué es lo que te llama más la atención, digamos, a la hora de llevar a cabo una puesta o una producción específica? Es que se enganchen los fotografiados, es así, y tiene que haber algo que me guste de la banda para poder hacerlo, porque ahora mayormente con las bandas que hago fotos son bandas que me gustan. Estoy trabajando también en Long Play, que es un sitio virtual, ¿no?, sobre rock, y Más que todo eso, ahora estoy haciendo fotos a bandas de amigos que claro. estoy conociendo y ahora son amigos, que no hasta no lo tomo ni como una banda ya. Donde claro. como pasar toda mi vida, las mejores fotos creo que tengo son, te la hice a Agustín, porque uh-huh. es mi amigo desde que llegué acá a La Plata y a su vez él es mi flashero del rock, sería. Me acompaña a todos lados, pero más que nada, sinceramente es eso, uh-huh. que hay un interés por la banda, pero más emocional que otra cosa. Claro. No, nunca gané plata con el rock, salvo cuando trabajaba en el diario. Claro. Pero nada. Sí, que por ahí tampoco se siente o se disfruta por ahí de la misma manera que justamente haciéndolo desde eso, digamos, de la de sensibilidad. Una, sí, de estar directa. Con, qué sé yo, de pasarla bien con tus amigos, de la libertad de, no sé, de estar cuando están grabando un disco. O qué sé yo, nada, el día a día. Uh-huh. Es por eso. ¿Y cuál fue por ahí la producción que más te ha gustado o la que vos, o una de las producciones así que primero se te vienen a la cabeza? Que te dejaron, no sé, como una sensación diferente o una de las más recordadas, sí. por decirlo de alguna manera. La cago con mis amigos todo el tiempo, qué sé yo, con los Falcons me cago de risa, con Maldonado también, con la Teoría del Caos, con la Orquesta de Perro. Uh-huh. Es como que nada, me divierto. Claro. Pero en sí, todas son divertidas. Si no me divierto, paro de hacer foto y listo, ya está. Claro, sí. No es que tenga una obligación en hacerla. Está bien. Entonces, sí, es como la eso, específicamente, digamos, la diversión o la sensación, las emociones que se transmiten a través de, sí, justamente... Sí, vas registrando algo que está buenísimo. Uh-huh. Y Agustín, ¿qué producciones por ahí... son las que más te gustan, digamos, compartir con Manuel, digamos, o por ahí las que han hecho, digamos, que recuerdes así? Tengo la posibilidad que a veces que he compartido fotografías con él, realmente lo que más me interesa es seguirlo, ver cómo trabaja, las ideas que se le van ocurriendo en el momento. Uh-huh. Después él hace todo de una forma que todo se vaya generando espontáneamente. Es la forma que a él le gusta trabajar y realmente el fotografiado es como que se relaja porque sabe que se encuentra a él mismo con mucha confianza y bueno, después es toda una... es ilustrativo, es ir viendo cómo se va moviendo el fotografiado y lo que él también quiere generar con la persona del fotografiado, que es lo que más lo identifique, ¿no? Claro. Eso es lo más importante. Uh-huh. Agustina, la pregunta. Todo dicho. No, pero es verdad, no tanto de. Nunca pienso lo que hago, sino lo vamos haciendo ahí en el momento y, claro. y va surgiendo, porque... Si no, cuando vos pensás las cosas, después no te salen, te frustrás mucho. Entonces claro. es preferible no tener una idea de nada y que vaya surgiendo ahí, uh-huh. en el momento. Y es como dice Agu, se tienen que dejar llevar la haciendo la foto y listo. Por eso también me gusta hacerle fotos a mis amigos, ¿no? Uh-huh. Porque como son mis amigos, ya saben cómo soy claro. y se dejan. Después, qué sé yo, no sé, de ahí van surgiendo otra banda, otra banda que me gusta... No sé, tuve la oportunidad, que no son tan amigos, pero que tengo la mejor onda con Crema del Cielo, poder estar en guión cuando estuvieron grabando. Y bueno, fui por el Edu, que Edu también toca con Javi. Y nada, la pasé bárbaro. Claro. A los 2 minutos ya se olvidaron que estaba yo, y eso está buenísimo. Uh-huh. Que me dejen hacer lo que yo tenga ganas, está bárbaro. Sí. Sí, por ahí justamente la cuestión de la espontaneidad de la foto es como una de las cosas que al registrarlo, digamos, son las que más se valoran, digamos. Es como, es preferible eso antes que una superproducción, digamos, que por ahí, a la hora de ver la foto, digamos, ese registro, genera justamente eso, digamos. No sé si un choque, pero genera otra sensación diferente, digamos, a un armado de una imagen, claro. digamos. Sí, sí. A mí me gustan igual ambas cosas, ¿no? Uh-huh. Está bueno eso, pero hay a veces que si no tenés buenas condiciones para poder hacerlo, viste, como que... Claro. Renegás más de lo que disfrutás. Por eso también está bueno cuando armás una foto... Va surgiendo, también es divertido. Uh-huh. Pero sí, creo que la parte de cuando están grabando es una de las partes que más me gusta. Poder estar ahí, escuchar, ver, aprender. Claro. También, es genial. Y yo he visto chusmeado ahí, chusmeando un poco las fotos, que también te gusta jugar bastante con lo que es el blanco y negro, digamos, que por ahí no lo hacen todos los fotógrafos, porque digamos, es como otro estilo, por decirlo de alguna manera. A mí me gusta porque como que, qué sé yo, me gusta el blanco y negro. Mm. Hay a veces que no sé, que por situaciones de cómo está vestida la gente o el lugar, chocan los colores, viste, te distraen. Claro. Y el blanco y negro como que, no sé, me gusta, siempre me gusta, ¿no? Y nada, y que también al no gustarme mucho los filtros, todo eso, prefiero el blanco y negro. Como que es más real. ¿Viste? Sí. Como que, qué sé yo, no sé. Como que una foto en blanco y negro yo la puedo tener en mi casa y no me va a molestar. Una foto a color ya al tercer día te molesta. Claro. Va, a mí me pasa eso. Sí, sí, por eso te pregunto, porque digamos, no todos los fotógrafos, digamos, o los aficionados a la fotografía, justamente lo ven de esa manera. A mí particularmente también me gusta mucho el blanco y negro porque justamente causa otro tipo de sensación, digamos, al ver la foto. La cuestión de no sé, de vincularlo a lo antiguo, digamos, al tiempo, genera como otro tipo de contacto con esa foto. Sí, sí, sí. Aparte, el blanco y negro también es la luz real que está haciendo, va, pienso yo, no sé, ¿no? Sí. Sí, es como un estilo, como, digamos, pero... Sí, me gusta. Los miércoles, de 16 a 18 horas, Z Fantástico, por Radio Lumpe. Seguimos acá, entre mates, caramelos, endulzando un poco la tarde. Estamos con los chicos, con Manuel y con Agustín, contando, charlando un poco de lo que es la semana de la fotografía. Y ahora, para meternos un poquito más de lleno en lo que va a ser, cuéntenos primero, digamos, en qué va a consistir la charla en donde van a estar participando ustedes. Y después, no sé, los recomendados. Arranco por los recomendados. Dale. Que es mejor. Mañana hay una muestra a las 8 en Kudelka, que es 54 número 718, que se llama Muestra Grupo Micro, que está Boneto, Vaca, Mainoldi, Masobrio, Hadford, Roja, Luz de Sole y Sucheri. Es así, para mí es el fuerte de la semana. De la semana. Sí, y ayer estuve también en una estación provincial, que estuvo Helen Sow, increíble, así, un laburo, mostró todo, un par de fotos de sus trabajos, que es una genia. La foto más conocida de Helen puede ser la foto de Julio López. Bueno, esa foto es de ella y bueno, tiene un montón de laburos, así, una grosa, una distinta, así, total, genia mal. Y después también el viernes hay una muy buena para ir a ver, que es la de Charla, Moda y Retrato, de Martín Luce Sole, en la sala, en el aula 62 de Bellas Artes, a las 4 de la tarde. Es buenísima. Y nada, hoy, como te contaba, vamos a estar hablando y mostrando un par de fotos de cada uno. Es de rock, todo de rock. Y nada, vamos a ver qué sale. Ojalá que estuvo bueno. Como para variar, digamos, las temáticas. ¿Saben por qué, digamos, cómo es que se eligen los que van a estar participando o no, es no. vía Yo, no, la verdad que libre. No sé. Fernando, que va a estar hoy también, es el que organiza toda la semana. Es el que organiza todo él. Así que la verdad que yo no... Claro. No sé, si te digo, te mentiría. Claro, no, porque la verdad es como bastante variada las temáticas o por ahí los... Sí, está buenísimo. Y aparte todo, es todo a pulmón y eso es fantástico. Eso es buenísimo. Buenísimo. Bueno, así que ustedes van a estar hoy a la tarde. ¿A qué hora? Repita a las 18 horas en la vieja estación. Acuérdense que por la parte de atrás, por la parte de la vía. Nada, ojalá que esté bueno. Bueno, buenísimo. Bueno, así que supongo que ahí nos estaremos cruzando en lo que es esta semana de la fotografía. Esperemos sí que vaya, de hecho, mucha gente. Supongo que con la difusión que están teniendo Ojalá, y toda la gente que se está moviendo. Está bueno, la verdad que está buenísimo. Y ayer también vi lo de Mafia, que es un grupo Mafia, no sé si lo tenés, que son 12 fotógrafos, son de Capital. Y también estuvo buena la charla que dieron. Está buenísimo porque a cada rato hay un montón de cosas. La charla de ayer en la que fuiste, digamos, ¿sobre qué hablan? Sí, ponele, Helen mostró todo su... Hubo un reportaje y nada, fue mostrando fotos de toda su carrera, ¿no? Tiene unos laburos muy buenos. Claro. Súper. Y la charla de Mafia, había un grupo que creo que era un año que están, no sé, están nadie en Facebook. Y nada, está bueno porque van cubriendo cosas. Uh-huh. Así, porque también les gusta. Y también decían que vendían un par de revistas, etcétera. Y después muchos no conozco otros que hay, ¿no? Pero debe haber un par de cosas buenísimas. Uh-huh. Así que. Comunicate con Zeta Fantástico a través del Facebook. Encontranos como Zeta Fantástico o a través del mail en zfantástico@gmail.com.